anem fent el que millor sabem fer, aplaudir. I una pasta. Quanta pasta has ganado? Bueno, no mucha, ¿eh? No mucha. El premio este, la... acumulando premios, ¿eh? Es que has venido a la redacción con un sobrecito lleno de pasta, con calderilla también, porque hay gente que puso en la porra sus dinerillos sueltos. L'única persona que ha dit que Itàlia guanyaria el Mundial, abans de que comencés el Mundial, si no lo tindria gràcia, ha estat l'Íñigo, ¿eh? I l'has contado, porque claro, a lo mejor... Que l'he contado. Estaba todo, todo el dinero... Tampoco... Yo creo que no. Por encima, los billetes. Yo creo que no, pero es igual. ¿Cuánto falta? No puc fer declaracions sobre aquest tema en aquest programa, perquè ja m'han contractat i m'han pagat pasta perquè parli amb un altre programa d'esports, a més. Però falta pasta, ¿eh? Falta pasta. Falta pasta. Però, Íñigo, què et va impulsar, no?, a dir que Itàlia seria el campió? No, bàsicament que ningú havia posat que Itàlia seria el campió. I a les porres i aquest tipus de coses, el que has de fer és el que no faci la gent, perquè si guanyes no hagi de compartir diners amb un company. La feina que és el que més mal deu fer en aquest món. Atenció al que acaba de dir, mirau, que no hagi de compartir res. Vols dir que no convides a res? Ara anem a dinar. Però si vosaltres no ho feu ni la porra. No, si convidaré els que han participat a la porra, que s'han deixat 5 euros que costava la porra, 5 euros. Pues un no pagat, mira. Doncs això, he guanyat, però en nom dels especialistes, perquè ells no van voler participar a la porra. Claro. Jo vaig participar a la porra en nom dels especialistes. Hem guanyat la porra de la redacció. I què tornem. Què més vas posar? Tot el més ho he fallat, eh? Tot fallat. De fet, sóc dels que menys encerts ha tingut, però com he encertat el campió, ja està. Doncs guanyo jo la porra. Però el Dani Sanabra, per exemple, va encertar un parell de coses, que Espanya quedaria eliminada als vuitens, i que... I el Carles Killer. I que la sorpresa seria Ucrània. Que Ucraïna, que ja té collons... Dir que la sorpresa mundial... I que el pecho maduro seria el de Matarazzi. Uf! Oh, que pecho maduro tiene ese hombre. No se traspasa eso, fácilmente. No se traspassa. Bueno, no hem ni saludat a l'audiència que ha estat... Hola, Lourdes! Ha estat aquest mes que ha durat el Mundial, doncs esperant de la Rosa que tornés a començar aquest programa, que també és, també té collons, haver de tornar a començar el programa... Però que boquita tienes hoy, no? Boquita veraniega. Haver de començar el programa just quan molts companys acaben de començar les seves vacances. No, però teníem ganes, i suposo que vosaltres també teníeu ganes de tornar-nos a trobar aquí, no? A les zones, en aquesta mitja hora... d'humor, que durarà poquet, perquè a l'agost... d'aquí dues setmanes... Tres. A l'agost tindran més dosi. Ah, sí, és veritat. A l'agost tindran més dosi d'especialista, ja ho anirem comentant. Sí. I per cert, torna a estar activada la nostra web, no ha estat desactivada en tot aquest temps, però ara ja crec que torna del tot a estar activada. Qui estava desactivat érem nosaltres, que no la miràvem. Això. Recordeu, www.especialistassecundarios.com. Ja està, ja hem saludat, hem dit tot el que havíem de dir. Bueno. Sí? Vinga, Íñigo, corre al telèfon a hacer la primera broma de la tarde. Medrano, súbeme los casquitos, anda, que no oigo bien. Nos saludem al Medrano i al Molina. ¿Y el Molina quién es? El Molina... És un que està darrere del Medrano, que està aprenent, i li diu... Sube el fade... Esto es como cuando ves autobuses de estos que están en práctica, de los autobuseros de la línea, y hay uno que va al lado, que está aprendiendo del que ya sabe, ¿no? Bueno, aquest cap de setmana... Però dime algo. Que sí, sí, nane. Aquest cap de setmana, com ja sabeu, i com a aperitiu del Festival de Benicàssim, que es celebra aquest mes, a la Comunitat Valenciana, ha actuat el papa Benet XVI davant de milions i milions i milions de persones. El nane, que té un aire així a Sant Francesc d'Assís, però en net, resulta que també té contactes al Vaticà. Té un rollet, una novieta o algo. Bueno, sí, nos vemos de vez en cuando. Doncs té un rollet allà al Vaticà i ha aconseguit el que ningú no ha aconseguit, que és poder parlar amb el mateix Sant Pare, amb el Ratzinger. Benet XVI, el tenim al telèfon? Anem a saludar al papa. Opa! Yo voy a hacer un corral. Opa! Saludos. ¿Cómo? Fácil. ¿Cómo? Sencillo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice? Fácil, sencillo. ¿Cómo? Fácil. A bromita. Que no. No. ¿Eh? Eso está pasado. ¿Eh? ¿Cómo fácil, cómo sencillo? Además, nosotros no somos gente... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Fácil. Arracho el león. ¿Qué pasa? ¿Que escucha el programa, no? Sí, bueno, ese. Santo Padre. Santo, ¿qué pasa? ¿Qué tal Valencia? Un éxito arrollador, ¿verdad? Un éxito, sí, una maravilla. La gente de Valencia, de España, podría decir, me quiere, si los mi, me aprecia. A veces se me olvidan algunas letras y ellos la cantan conmigo. O sea, todo ha sido una maravilla, todo ha salido a pedir de boca. Fabulosa visita a Valencia y os quiero a todos. Es alemán este tío, ¿no? No sé, pero ¿de dónde llama? Porque no hay muebles, ¿no? Hay un eco de la hostia ahí. Está en el Vaticano, que es una sala muy grande. Es un loft, ¿no? Es un loft. Grande. El Vaticano es un loft grande, ¿no? Benedicto, dicen que... Sobre todo me encanta a mí la juventud. Sí, ya lo sabemos. Esos muchachos alegres cantando canciones con la guitarra que cantaban ahí en la Plaza Valencia, cantaban ra, ra, ra. El lobito está tocando, ra, ra, ra. Y decían ra, ra, ra, Benedicto ganará. Ajá, sí. Y esas chicas guapas que tiene Valencia, ajá, que decían Benedicto. Sí, bonitas canciones. Oiga, una cosa, Benedicto, opa. Va a ser un corra. Oiga, que se le vio algo despistado, durante el protocolo, durante la ceremonia. ¿Quién dice eso? No sé. ¿Quién dice eso? No, se veía por la tele. ¿Quién dice eso? El rey, que es un tío concentrado, ya sí, lo sabe usted, le tenía que indicar por dónde tenía que ir. También es normal. ¿Dónde tenía que parar? Pero es que es un hombre mayor, hacía calor. Hacía muchísima calor. Uh-huh. Aquello era grandioso el calor que hacía. Uh-huh. No veía nada, la peña comiéndote la oreja todo el día. Por aquí, santidad, por allá, santidad. Ves el suelo, santidad. Ya. Yeah. Era uno ya tiene su edad y bueno, saturulla. Además, está uno pendiente del mundial y de todo. Y oiga, una cosa, en el Papa Móvil vimos que había más gente dentro. Yo pensaba que solo cabía una persona en el Papa Móvil. Ahí estábamos como los de la secta. Ahí parecíamos Montes, Salinas y el otro. Ahí apretados los tres que no cabíamos en un plano cámara. Madre mía, apretado ahí. Esos tres van ahí, los otros dos van conmigo para cuando yo me canso. En el papamóvil ellos me sujetan por los tobillos y me alzan un poco. Ah, ya. Y me mueven como José Luis Moreno los brazos. Pues cuando se abre la puertecita debe salir de ahí una flaira que no veas. Porque aquí yo estaba pequeñito, ¿eh? Oiga, una cosa. Pequeñito y quieras que no, yo llevo mis calcetines blancos, ¿eh? Para evitar también olores. Oiga, una cosa, opa. Nane, que... un corra con sus vaquillas. Nane, que estuvo presente durante todo el fin de semana ahí en Valencia. Menuda cruz lleva Nane colgada al cuello, de madera. ¿Sí o no? No era sí, una cruz, era su novia, ¿eh? Que pasa que está delgada. Está delgadita. Pero una cosa, opa, que dice Nane que tampoco comió mucho. Usted no es de comer mucho, ¿no? No, yo no soy de comer demasiado, ¿no? Yo no... A mí me pusieron me pusieron una paella. Ah, normal. Y estaba llena de verdura. No, entonces sí, la tuve que ir apartando. ¿Cómo? Estaba desganado y medio mareado. ¿Qué? ¿Hace como los niños que apartan la verdura del arroz? Vamos a ver, en mi pueblo una paella es con gamba. A mí me quitas tú las judías, me quitas los guisantes, y a mí me dan las gambas y los escamarlán. Ya. Las gambas. Y los mejillones. La gamba, y las chilas. Pero a mí me quitas tú los espárragos, las alcachofas y las guisantes, que son para los caballos. Ya, entonces. Eso es para las vacas y los caballos. ¿Por qué fuerza este acento andaluz si no es andaluz? Para hablar con España, ¿no? Oiga, entonces las gambas le gustan, ¿no, santidad? A mí me vuelven loco las gambas. Ah. Sobre todo súper repeado las cabezas. Qué buena, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Sí. Y me las como en plan papa, o sea, con los dedos. O sea, en plan papas con dedos. Nada de cubierto ni nada. Nada. Pues nada, opa, que simplemente era para saludarle. Y una cosa, por cierto, que ha hecho usted referencia antes al Mundial. Italia campeona del mundo, ¿eh? Sí, bueno, para los penaltis. Sí. ¿A los penaltis que han ganado? Sí. Eso no... A mí no... No le gusta. Eso no es lo mismo, ¿no? Eso es como... Eso es como cruzar el Mar Rojo por un puente. Sí. En vez de abrir la agua y atravesarlo por medio. Eso no es... O lo haces bien, abriendo la agua y pasando por todo el medio, lo guapo, o no. Es como comerte las gambas con cubierto. Ya. Yeah. Es que es como, no sé, esto me viene a recordar. Esto es como... Venga, adiós. Penjat, el papa sortia una mica sec, perquè no ens ha deixat ni dir-li adéu. Con lo cachondo que parecía al principio. No, sí, des de luego. No m'esperava ese final. Bueno, el papa ha vingut per un motiu a València. Ha anat perquè hi havia la cinquena trobada de les famílies amb el papa, però també aquest ha estat un cap de setmana mogut perquè hi ha hagut la final de la Copa del Món, amb l'actuació, per exemple, de Shakira, no? A Berlín, sí. I el Divo. Berlín. També ha estat un cap de setmana multitudinari amb Pamplona, amb els Sanfermins. Doncs atenció, perquè tots aquests fets multitudinaris han despertat l'ànsia de guanyar pasta d'un promotor. Es diu Kinky... Su nombre es, perdón? Kinky Ricky. Kinky Ricky. Kinky Ricky. Con acento en la I final, ¿no? ¿El apellido es mierda para ti? No, no. ¿Kinky Ricky mierda para todo? El apellido es Ricky. No, ah. El apellido es Ricky. Vale. Kinky Ricky, buenas. ¿Qué hay? ¿Has tenido una idea? O sea, ¿se te ha encendido la bombillita y has dicho, he tenido una idea? Sí, lo bueno, yo creo que los promotores de festivales o de cositas de estas, siempre lo que deseamos es que acuda muchísimo público en gran número, ¿no? Ajá. Cuantas más entradas se vendan, mejor. Más dinero para nosotros. Y entonces este fin de semana en concreto a mí me ha abierto los ojos. Ya. ¿Es necesario los guerreros somalíes esos que tocan en los tambores detrás suyo? No, yo les voy a pedir sí que... Por favor. Venga. Vale. Una cosa, dices que te ha abierto los ojos, pero tampoco mucho, porque os tienes así como entornados, como medio guiñados. Que... Ah, no, eso es porque mi madre era china. Bueno, no era china, pero vendía DVDs por la calle. Por eso tengo los ojos tan cerrados. Pero los tengo bastante más abiertos que la semana pasada, ¿eh? Me tendrías que haber visto tú la semana pasada. Entraba por mis ojos un rayito de luna. Como el suelo. Como ¿sabes usted cuando baja la presión del todo? Que al final van quedando como rayitas intermitentes. Sí. ¿Para espiar a la vecina? Para espiar a la vecina como mucho, pero que no deja que vea desde fuera adentro. Pero tú de dentro afuera si te acerca la... Pues yo tenía sí. Así los ojos. Bueno, el rollo, Kinky. Este fin de semana, con tanto follón y tantos hechos multitudinarios, te han abierto los ojos, ¿vale? Sí. Metafórica, pero también físicamente. ¿Para qué te ha abierto los ojos? Bueno, voy a montar para el mes que viene un superfestival tomando como base los éxitos de público de este fin de semana. Uh-huh. Ahora mismo en la cadena SER, cuando son las 5:32... No pongan un palito. 15:41. 15:41. Ah, perdón. Puedo adelantar... Atención, que... atención. La cadena SER adelanta. Bueno, adelanta una noticia. No, bueno, se lo he explicado esta mañana a mi mujer. No sé si esto os quita el honor de ser los primeros en explicar, o sea, no sé. ¿Su mujer es una cadena de radio? No, es una señora rubia. ¿Y qué tal está? Está bueno, es rubia. Pero, no, es rubia, de verdad. O... Eso no quiere decir. Que no, es rubia, No, de verdad, no, coño, de verdad. No. Es morena y encima rubia. Pero no es cadena de radio, que es lo importante. No, es una señora, no. ¿No se llama COPE, ni se llama... No. ¿Se llama Onda Cero? No, tampoco. Señora Onda Cero. ¿Europa FM? No. Bueno, entonces podemos decir que la cadena SER es la primera cadena de radio que adelanta noticias que usted va a dar a partir de ahora, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, adelanto que para el primer fin de semana de agosto va a haber un festival. ¿Qué día cae pero eso? Un festivalón. No he tenido huevos de mirarlo, porque me imagino el calendario del 2005 y no. Festivalón. Va a haber un festivalón en el que habrá un concierto de Shakira. ¿Vale? Con toros por el escenario corriendo detrás de ella. A ver si la cornean. Y un partido de fútbol. En un campo anexo con el Papa de portero delantero. Yo creo que... Con eso el éxito del público está asegurado, amigos. Con esos movimientos ha sido corneada ya. Pero, un momento, cretino. ¿Cómo vas a poner a Ratzinger de portero delantero? Pues de lateral derecho. De lateral derecho yo veo a Ratzinger. ¿No? Estuvo Reisinger. Bueno, por Ratzinger. Y estuvo, ¿cómo se llama el otro? Aquel que era el Bogarde. Si Bogarde juega fútbol. Bueno, sí, que resumiendo cómo es la cosa. Pero una cosa, si lleva el traje ese largo que lleva, las sotanas, no puede correr, se caerá al suelo. Bueno, pues mira, vamos a ver. ¿Qué tachamos? Concierto del Papa. Concierto del Papa. Con Shakira jugando a fútbol. Contra un equipo de toros corriendo por ahí. Contra un equipo de toros. Hostia, no me disgusta, pero tampoco me imagino. Yo estoy flipando, ¿eh? O sea, a mí me mola cualquier opción. Pero el Papa recitando aún, pero cantando, no sé. Pues que haga fiesta el Papa, ¿no? Pues se ha hecho en Valencia todo lo que. Jolín. Si en Valencia no protesta por nada, lo ha hecho todo, ¿no? Respete un poquito a su santísima. Bueno, pues mira, el Papa haciendo una misa. Eso está bien, vale. Shakira corriendo detrás de él, como si fuera un toro de los Sanfermines. No, deja el Papa en misa. El Papa haciendo misa. Pues es igual. El Papa en lo misa. Es igual. Lo que sí que puedo adelantar es que en el festivalón este habrá toros y de San Fermín. Carreras como en San Fermín. Shakira y el Papa. Y que harán cada uno, pues no lo sé todavía, pero algo harán. Bueno, carreras. Toros, Shakira y Papa. A priori, los ingredientes me gustan. Vale, me gustan. Puede ser como pack turísticos, o sea, cada uno que tenga lo suyo lo puede combinar. No, todo junto, para traer el máximo número de gente posible. Festivalón, ¿vale? Festivalón. ¿Dónde va a ser eso? Bueno, va a ser una especie de marinador que hemos construido basándonos en la arquitectura y la fisonomía de Pamplona, Valencia y Berlín. Una mezcla de Pamplona, Valencia y Berlín. Sí. ¿Con mar? No, bueno, eso no, lo estamos construyendo en Cuenca. Cuenca no tiene mar. Pero Marinador sí. Marinador tampoco tiene mar. Tiene la playa... No pero sé cuánto... tiene mar. Pues ya está. Pero dice que es una especie... Tiene agua marina más grande del mundo. Para hacer chafún. Pero dice que es una especie de marinador. Es una especie de marinador en la cuenca. Por aquí flaquea. ¿Hallamos a Shakira? ¿Shakira sabe algo? El proyecto. Ya estamos en conversaciones. Pasa que ella tiene un contrato, no podemos desvelar. ¿Habla con el Papa? ¿Habla con algún toro? Usted no es promotor. No, yo Kinky, deja el micro. Kinky, deja el micro, mírame. Tú no eres promotor de nada, ¿verdad? No, yo en verdad soy escritor. ¿Escritor de qué? De recetas para los enfermos, para que puedan ir a comprar los medicamentos a la farmacia. ¿Pero de buena letra o, o mala? ¿Usted es médico? Sí, eso, médico, es que nunca me sale ese. ¿Médico Kinky? Doctor Kinky, perdón. ¿Usted sabía que usted es el primer entrevistado que tenemos aquí después del parón por culpa del Mundial? Qué buen estreno, ¿eh? No lo sabía, ¿qué tal? Pues no muy contentos. No muy contentos porque vienes con unas expectativas, vuelves a la radio pensando que vas a dar la campanada porque la gente está esperando, con un invitado de postín. ¿Y qué tenemos? A Kinky Ricky. Al doctor Kinky. ¡No te vayas! Sí, sí. No. Con los tamborileros somalís. ¡Hala! Sí, sí. ¡Vuelve! Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán. Tres excelentes humoristas. Muy guapos, además. Que presentan cada tarde, de 3:30 a 4, justo antes de la ventana, un maravilloso programa de humor que no debéis perderos. ¡Ay, gitano, gitano! En almacenes a turno de confianza es la cuestión. En Almacenes Saturno ya estamos preparados para el verano. Todos nuestros trabajadores de nuestra hacienda le atenderán en pantalones cortos y hasta las 8. Este mes en Almacenes Saturno, el mes de julio. Las mejores ofertas del mes de julio. Y si usted encuentra un precio más bajo, es que es un rastrero. No merece la vida. Y hoy, en Almacenes Saturno... Riñonera con capacidad para 3 riñones, 6 colores, marca Dadidis, 15 céntimos unidad. Refresco de cola sabor limón, marca Saturno, 56 litros, 1,25 garrafa. Hidroavión playa, 4 motores, todas las tallas, 100 euros a aparato. Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Parlem d'Aula Ràdio. Centre d'Estudis Radiofònics. No em digueu que no és una bona professió aquesta, eh? Dedicar-se a la ràdio. Tens un mes de vacances al juny i un altre a l'agost. Per aprendre a dar palmes. Vale. Venir aquí a la ràdio. Aula Ràdio, la millor acadèmia de ràdio del món. És veritat. Ja us podeu apuntar, la matrícula està oberta. Més oberta... Impossible. Que... Bueno, no, no. Més oberta impossible. Són odiosos. Bueno, què es pot estudiar a Aula Ràdio? Què es pot estudiar? De tot. Per exemple, un curs integral de ràdio. Integral vol dir no que t'aprimes, sinó que ingresses en coneixements, perquè t'ho ensenyen tot del món de la ràdio. Aquest curs dura 2 anys. Imagina la de coses que pots aprendre en 2 anys. Producció, locució, informatius, tot això. Doblatge de... doblatge. Doblatge. Professional. No, de camisa. Un curs d'1 any. Tècnic de so, narració esportiva, radiofórmula, producció MIDI. Anda. Producció MIDI. Això pots baixar fins a 10 metres de profunditat en producció MIDI, no? Sí. Curs de disc jockey. Sí. Ojo, les places són limitades. Clar, allò està... Els estudis d'Aula Ràdio, nosaltres vam estudiar allà, els estudis són perfectes, però clar, no són com un camp de futbol de grans. Descomptes especials per estudiants universitaris i gent que gent que col·labori en alguna emissora municipal. Ah, mira. O sigui, si tu estàs a una ràdio al teu barri, tens un descompte. Si ets estudiant de ràdio, de universitat, també. Té emissora pròpia de FM. Això què vol dir? Que pots fer programes que s'emetin en directe. Hi ha titis estudiando. Hi ha xatis. I ojo, el professorat és professional. Tu mires noms com el Oriol Carrió. Ei, què passa, tal? El Sergi Marín. Mira, companys de Màxima, companys de M80. Toni Marín. Toni Marín. Pere Bernal. Pere Bernal també està. Ivan Díez. Ivan Díez, també, company de Ventana. El nostre amic Ivan Díez. O sigui, el millor productor del món, també. Tots aquests estan de professors a Aula Ràdio. La web és aquesta, www.aularadio.com, amb una R, aularadio.com. I allà tindreu fotos, a més mirareu els preus, mirareu els horaris, i et diem la direcció per anar. És carrer Roger de Llúria 24, sí que està a Barcelona, entre el carrer de Caspi i la Gran Via, al centre de Barcelona. Carrer Roger de Llúria 24, entre Cas i Gran Via. El telèfon és 933010203. Entreu a la web perquè, a més, les fotos valen la pena, que les va fer el Medrano, eh? Uh-huh. Ah, sí? Les va fer el Medrano? Sí. Nosaltres vam estudiar a la ràdio. Sí, sí, sí. I ens, donar, i ens han donat un premi, fa poc. Sí, sí. Fa dues setmanes. Solo nos lo dan cuando estamos de vacaciones. Exacte. Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado, pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¡Ay! ¡Ya estamos de entrada! Oh. Espera que pongo el teléfono mezzo forte. Sí, un poquito más. ¿Qué tal? ¿Estás bien, Paloma? Estoy estupendamente. Bueno. ¿Y tú? Aquí, atendiendo una llamada. Ahora déjame trabajar un poquitito, ¿eh? Bueno. Bueno, aquí servicio de atención al cliente de las vacunaciones que hace la Generalitat de Cataluña. Y le atiende Ru. ¿En qué puedo ayudarle? Más buenos días, caballero, ¿verdad? Resulta que como este verano yo me voy de vacaciones a Islandia, el otro día me tuve que ir a vacunar para poder viajar allí a país tropical. Muy bien hecho, caballero, porque Islandia es preciosa realmente, pero tiene una cara oculta, una especie de Dark Side of the Moon, ¿eh? Y hay que protegerse. Uno no puede viajar allí sin tomar precauciones con esta Dark Side. Sí, señora, eso ya, caballero, ya lo sabía yo. Pero el problema, caballero, es que no solo me vacunaron de enfermedades tropicales propias de Islandia. Es que me hicieron más cosas en ese sitio de vacunación, ¿eh? ¿Qué más le hicieron? Pues me operaron de los pechos. ¿Qué dices? Dos mamas me pusieron. ¿Sí? Luego me inyectaron botox en los labios. Y por último me operaron de apendicitis. ¡Qué suerte! ¡Y me han teñido el pelo de rubio! ¿Pero le han vacunado, sí o no? ¡Que sí! ¡Pero me vacunaron contra la malaria! Esto es lo más importante. La vacuna contra la malaria. La gente no sabe lo mala que se pone. Lo mala, mala, mala que se pone con la malaria mala de Islandia. Ya, eso yo ya lo sé. Eso yo... Vamos a... Mi caballera. Eso yo ya lo sé. Vale, pues ya pero está. ¡Pero que me operaron de apendicitis! ¿Qué? A mí no me parece nada bien, ¿eh? Es que ahora parece... Yo ahora parezco además la gemela hermana de Maricielo Pajares. Bueno, ya sé. Con las tetas que me han puesto. Bueno, ¿y yo qué quiere? Inflada de morro. ¿Y yo qué quiere que haga si el gobierno islandés nos obliga a hacerlo? ¡Yo no tengo la culpa! ¡Yo no tengo la culpa! El gobierno de Islandia dice taxativamente, y tengo los circulares aquí que lo pone, que todo aquel que quiera visitar Islandia tiene que vacunarse de la malaria, operarse los pechos, apendicitis, botox en los labios y teñirse de rubio. Si no, no entra. Si no, no entra. ¿Pero por qué obligan a las personas a hacer eso, caballera? No somos ratas de laboratorio, no somos cobayas, no somos news, somos seres humanos. ¿Y yo qué sé? Pregúnteselo. Pregúnteselo a Islandia, ¿a mí qué me dice? ¿Eh? Que se lo pregunte a ellos. Es que yo no sé hablar islandés, caballera. Pues cuando vamos a los sitios... Pues cuando vamos a los sitios no vamos... No vayamos en plan Willy Fox, hay que informarse. Hay que interesarse un poquito de la cultura y de las maneras de la gente que tiene en otros países, porque les lleva muy rápido los sitios a la babalá, ¿eh? Y luego pasa lo que pasa. Mira, vamos como borricos por el mundo. ¿Sabe lo que le digo? ¿Qué? Que ya no voy a Islandia. Que se meta en su Islandia por donde les quepa a los islandeses. ¿Estás seguro? Sí. Yo me lo pensaría porque mire que Islandia, a pesar de tener la fama que tiene de país frío, tiene unas noches de los más calientes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por las noches salen de la acera unos tubos gigantescos con unos chorros de aire caliente que aquí ya parece Copacabana. Islandia tiene, a su modo de ver, y aunque no lo parezca, una marcha, un festivaliento por las noches, que no te la acabas, ¿eh? A que nadie lo diría. No lo diría nadie, ¿verdad? No. Yo iba a ver cerdos. Una cosita le digo, caballera. No pienso ir a Islandia. Me quiero ir de vacaciones a otro sitio. A ver, dígame dónde puedo ir a otro sitio. Bueno, vamos a... Usted se lo pierde. ¿Dónde puedo ir con este aspecto de Maricielo Pajares? No es fácil, ya se lo digo. Le miro en el listado. Pásame el listado, Paloma. Aquí lo tiene. Se puede ir a Ceuta. O a Minneapolis. ¿Qué prefiere? No, la verdad es que en Ceuta yo ya está, porque hice la mili allí. Claro, si me vuelven a ver ahora de Maricielo Pajares, quizá me linchen. Vale. Así que me voy a Minneapolis. Minneapolis, muy bien. El único problema que tiene que ir ahí es que tiene que ir con el apéndice en el cuerpo. ¿Entiende? No. Ya sabe cómo son los americanos. Para Islandia me la han quitado. Pues usted venga aquí. Porque se yo lo... ahora no tengo. Yo usted ahora... venga aquí que se lo metemos otra vez. ¿La mía? El misma, apéndice. ¿La mía? La no. Que me quitaron el otro día, el apéndice el otro día. Bueno, la que yo tenía. Si la encontramos en el cubo de la basura, que no lo creo, pues sí, le pondremos. Si no, la de otro y ya está. Que en la aduana de Minneapolis tampoco miran. Simplemente que tengas apéndice. Sí, ya está, no hace falta el... Bueno, pues muchas gracias, caballera. Que una cosa, ¿me puede dar hora para que me ponga el apéndice otra vez entonces? El lunes que viene a las 10. Gracias. ¿Y ahora me puede dar hora también para quedar con usted? Es que no me van los tíos con pinta de maricielo, ¿eh? Si quiere, quede con Paloma. Yo me lo como todo. Venga. ¡Hola, hola! Muy buenas tardes, comienza... minutos más calientes de la radio española. Carromata deportivo en la cadena SER. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde? Oye. Y atención, en pie, escuchemos el himno. Este maravilloso himno es el que identifica a la selección campeona del Mundial. ¡Sí! Señoras y señores, España ha ganado el Mundial, pero no el de fútbol, no en el partido de ayer, sino en lo más importante, España junto con Brasil. La pentacampeona, atención, ha sido nombrada la selección campeona en el Juego Limpio, en el Fair Play, España campeona. Sí, España campeona, y no es moco de pavo. Tenemos a Vicente Egea. Buenas tardes, Vicente Egea. Buenas tardes, Javier, de Ramato Deportivo, en la cadena. Sí. ¿Egea? Sí. He saludado ya, ¿eh? Sí, estás en la calle, buenas. Sí, estoy en la calle. Sigue, millones sigue. De aficionados de toda España ya están en la Plaza Mayor de su ciudad o en su pueblo haciendo sonar los claxon en señal de alegría por la consecución del título mundial al Juego Limpio. ¡El Juego Limpio! ¡Campeones del mundo! Hay mucho ambiente, ¿verdad? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Estoy ahora mismo en la Plaza España, en Barcelona, y este es el sonido que se escucha. Bocinazos, ruido, campeones, sin duda nuestra alegría, la alegría de un país campeón. Habrá gente a la tarde que diga que en la Plaza España siempre hay ruido y bocinazos a no, cualquier hora del día, no, todavía. No, es cierto. Pero hay un poquito más por el título de campeón del mundo por parte de España. Además, yo he visto un coche rojo, seguramente en señal de la furia roja. Este es el campeonato de la gente, es el campeonato de los aficionados, y eso no merece ni atención porque vamos a hablar con uno de los miembros del comité que ha nombrado a España campeona del mundo del Juego Limpio, Gusten Flatulen. Buenas tardes. La tengo aquí en plena calle, te lo ya paso. Ya lo sé, pásamele. Hola, buenas tardes. España solo igualada por Brasil, campeona del mundo en el Juego Limpio, ¿por qué? Bueno, vamos a ver, al acabar el Mundial hemos revisado los vestuarios en los que han estado las selecciones y hay que decir que los vestuarios que dejaba España, esto había que verlos, ¿eh? Es que olían a limpio, no sé qué producto utilizaban, pero tenía un brillo, un olor a pino, que estaba todo muy ordenado. No sé qué producto será, si el K7 este, el nuevo este que ha salido. ¡Y lo dice este hombre! ¡No lo dice cualquiera! ¡Lo dice este hombre! ¡Así son los nuestros! ¡Así es la furia española! Sí, además de estaba todo muy ordenado. Las taquillas daba gusto verlas, tengo que decir que se podía comer dentro de la taquilla del Olimpia que estaba, las toallas estaban todas dobladas, ordenadas, en orden de tamaño, de menor a mayor, de mayor a menor, las chanclas para la ducha estaban aparejadas y juntitas, sin hongos, tanto debajo de las toallas, el espejo, que en general te lo dejan con gotitas de cal y con otros sin restos gotas. De estupefacientes, pues estaba todo muy bien puesto, sin cal, bueno, la verdad es que estaba hecho uno solo en los vestuarios. Y ahora, por favor, cuéntenos ante la audiencia, ¿cómo dejaba el vestuario de la selección italiana? Lo cuento. No, bueno. ¿Lo cuento? Bueno. Pues estaba hecho unos zorros. Es que han quedado penúltimos en este Mundial, ¿eh? Tengo que decirlo así. No voy a decir quién ha quedado los últimos, pero han quedado penúltimos. Ya lo oyen, lo dice este hombre. Lo dice él. Italia sigue su vida en una gran depresión. Trama de partidos comprados. Y ahora esto, vestuarios sucios y desordenados. Muchas gracias. Perdón por mi acento, ¿eh? Es que me han sacado una muela esta mañana. Así se escribe la historia y así se ha acabado este Mundial 2006 con España campeona del mundo. Gracias, de verdad, por hacernos vivir este sueño. ¡Todos con la roja! Con Inma Mayol. No, no, vale, no. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que tornem ja fins a l'agost, eh?